Del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles 13 de noviembre de 2013. Y el día de hoy en el calendario mexicano corresponde a un conejo, a Matlactli Iguan. No es conejo, es un mazatl. Matlactli Iguan Yei Mazatl. Matlactli Iguan Yei Mazatl, 13 venado. Y como casi siempre, nos apoya en los controles técnicos, excepto cuando hay emergencias que cubrir en estas horas, Raulito Núñez, puestísimo, profesional como de costumbre. Sergio Canales, que debe venir en burro, ya casi por llegar. Juan Antonio Vázquez está en los teléfonos apoyándonos, y Marco Díaz León en la producción y conducción del campo y de la ciudad. Les voy a recordar a nuestro apreciable auditorio nuestros teléfonos, aunque suene repetitivo todos los miércoles, los jueves, pero hay gente que no lo tiene o lo sigue pidiendo, y son los siguientes: 41 55 10 60. Repito, 41 55 10 60, o bien 01 800 080 10 60, 01 800 080 1060. Esto es del campo y de la ciudad. El día de hoy vamos a recordar la presencia de los compas de Tlaxcala, que vinieron a anunciar actividades del Tribunal Permanente de los Pueblos allí en Tlaxcala. Y bueno, aquí traigo un pequeño resumen que me hicieron favor de llegar, nada más para recordar la presencia, la temática que nos trajeron, que es dramática. En plenos tiempos de crisis ambiental, de cambio climático, de desastres provocados por la naturaleza humana, y particularmente por el sistema social injusto y absurdo que prevalece. Y pues de eso vamos a estar hablando. Y como vamos a hablar de la cuestión del Tribunal Permanente de los Pueblos, vamos a estar escuchando música de Tlaxcala. Y a eso vamos con el señor don Raulito Núñez, a escuchar un carnaval tlaxcalteca. Okay. así, como estamos escuchando esta banda tlaxcalteca, podían pasar media hora con este mismo música de carnaval y los incansables danzantes de este carnaval, puestísimos, con tremendos penachos muy pesados como estos que vimos recientemente en septiembre, el 29, el Día Nacional del Maíz. Vino un grupo tlaxcalteca, traía esa música, nada más que como es más difícil traer una banda, pues venía un músico ahí con su piano. Y sí, se animó. Vimos cómo se baila este carnaval de Tlaxcala. Y en Tlaxcala se llevó a cabo muy recientemente, hace que 15 días, alrededor de 15 días, este encuentro en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y ahí diversas organizaciones sobre todo de los estados de Puebla y Tlaxcala estuvieron ahí, y esto es lo que ahí se dijo. Activistas sociales alzaron la voz en contra de lo que consideraron un terrorismo de Estado, al que responsabilizaron de alentar la destrucción ambiental en las comunidades, el daño a la salud humana, despojo, engaño, privatización de tierras e intimidación, a través de la instalación de empresas contaminantes y el impulso de proyectos carreteros que afectan a miles de pobladores de Tlaxcala y Puebla. Con esta condena y la exigencia de las autoridades, de la Federación, para solucionar en definitiva diversos conflictos sociales y ambientales, así como fincar responsabilidades y reparar el daño causado, inició la preaudiencia regional Puebla-Tlaxcala del Tribunal Permanente de los Pueblos, denominada Pueblos Unidos en Defensa de la Vida. Esto ocurrió los pasados 7 y 8 de noviembre. Entonces, yo estoy exagerando, que eran 15, era más o menos una semana. Y ahí, en la Plaza Juárez del Estado, se reunieron investigadores, activistas, especialistas, que lanzaron una acusación general en repudio a la devastación de la naturaleza y a la violación de derechos humanos. Pero esto ya es comentario mío. A quien se está acusando prácticamente en todo el Tribunal Permanente de los Pueblos es al Estado mexicano, que si bien no ha sido directamente el Estado quien ha hecho el trabajo físico, sí ha hecho el trabajo, por decirlo así, sucio, de aceptar que se hagan instalaciones que puedan ser riesgosas para la sociedad y para la naturaleza. Regreso al documento. Indignados y enojados por la omisión de autoridades, replantearon su rechazo a la construcción de un gasoducto en la región norponiente y sur del estado. La contaminación del río Zaguapan Atoyac, así como a los proyectos del libramiento norte de la ciudad de Puebla y de la autopista Tlaxcala-Puebla vía Xochla, que impactan en la principal zona conurbada de las dos entidades. Aquí estuvieron del centro Fray Julián Garcés y también una compañera de las comunidades organizadas de Tlaxcala. Ellas nos dieron su punto de vista, que se refleja aquí, aunque con otras participaciones. Del Centro Fray Julián participó Alejandra Méndez y ella mencionó: estamos enojados e indignados de que nuestras decisiones no sean respetadas que quienes denunciamos seamos sujetos de amenazas y represalias, que nuestra lucha sea criminalizada. Que este modelo económico reduzca todo a mercancía, particularmente en Tlaxcala, donde mujeres y niñas son comercializadas sexualmente en antros y moteles instalados a lo largo de carreteras, obligadas a mantener más de 30 relaciones coitales por día, o sea, vender el cuerpo 30 veces a personas diferentes, a señores diferentes, y ellas son trasladadas a otros estados y fuera del país por las mismas carreteras que despojan a los pueblos y prometen desarrollo. También se quejó esta compañera del Rey Julián de que la población nunca sea consultada, ni mucho menos informada, y que por ello tenga que recurrir a la interposición de juicios de amparo contra la creación de parques industriales en tierras agrícolas, la devastación ambiental, etcétera. Esta es la cara del desarrollo, de ese desarrollo, de ese que le llaman desarrollo en términos capitalistas. Desarrollo significa despojo, significa gandalle, significa plusvalía, a costa de, pues, el bienestar de la gente. Y así como estas denuncias que estoy leyendo, se habló del corredor y Ixtacuixtla de Tlaxcala y San Miguel del Carmen ya en Puebla, y también estuvieron del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de las diversas regiones Puebla-Tlaxcala, aunque también incluye Morelos. Allí es donde van a instalar la planta esta, el gasoducto. Bueno, creo que va por ahí la cosa. Bueno, nada más recordando, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha venido trabajando en 7 grandes temas a lo largo de toda la República, y ahí se está acumulando a través de preaudiencias las denuncias de, pues, las organizaciones, la gente, los científicos, los estudiosos, los investigadores, pero sobre todo los afectados directos, campesinos, campesinas y obreros, trabajadores, en fin, de los 7 grandes temas. Así es de que ya se está empezando a concluir las preaudiencias para llegar a las audiencias, y de ahí se va a la audiencia final, en donde se dará el veredicto, que es un veredicto ético, no es un veredicto jurídico, porque entonces se iría a la cárcel la mitad de la clase política, de los partidos políticos, de los empresarios gandallas, si así fuera. Es nada más para ver si tienen ética. Vamos a ver si esto surge, si saben lo que es la ética en la gobernanza. Ya son 5 de la mañana con 15 minutos y todavía me falta un cachito, pero ya me colgué con eso. Mejor vamos con más musiquita. La que sigue no es muy larga, ¿verdad? Esa. Por favor, Raulito. que pintamos en el alma mía, con el ánimo nace de camponía, chico toma chico, trajo cualquiera, de que tengo la genia. Yo que pensaba del alma mía, con el ánimo nace de camponía, con topa chico, trajo cualquiera, de que tengo la genia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pues esto fue un Xochipitzahuac, flor menudita, en náhuatl, tlaxcalteca. El material que estoy presentando, como en otras ocasiones, pues es un material que no trae un contenido. Por ahí lo piratearon, lo adquirí, pero nada más dice carnaval en Tlaxcala. Así es que por eso le ando tanteando ahí con Raulito, que es lo que sigue, porque como no me sé los nombres, lo del carnaval sí, porque lo acababa de oír. Xochipitzahuac pues es muy muy popular en la zona huasteca, en Veracruz. Este es el tlaxcalteca, en la zona náhuatl del país, que es buena, un buen cacho. Hasta en Michoacán hay población náhuatl. En Oaxaca. Bueno, ya para concluir lo de este reporte que hizo la Jornada Oriente sobre lo ocurrido ahí en Tlaxcala, y que anteriormente vinieron aquí a invitar, por cierto, agradecen al espacio que se les otorgó aquí en el programa. Yo les decía, pues no hay nada que agradecer, es parte de nuestro compromiso con nuestro auditorio, que haya participación, que haya micrófonos disponibles para este tipo de denuncias, de tener el valor de venir a decir las cosas ampliamente, abiertamente, pacífica y civilmente. Y pues eso va para todas las personas y auditorio fiel o no que nos escucha y que participa, pues consideren abierto este espacio. Este espacio seguimos en este plan desde que surgió hace 24 años. Por cierto, hoy no pudieron confirmarme su participación. No digo su nombre para no quemarlos, pero pues ni modo, tendrán otras actividades que hacer. Así es de que vamos a arreglárnosla con información que no falta. Bueno, ocurre que se habla de un montón de redes de ríos fluviales que están siendo contaminadas por las industrias que hay a los alrededores. El río Atoyac, se dijo ahí, es un río prácticamente inerte, muerto, sin vida, pero pues le sirve de descarga, de drenaje de elementos químicos, lo cual pues ha provocado, además del olor fétido, una alta contaminación que podría desatar enfermedades mortales. Se efectuaron estudios en sangre humana, me estoy refiriendo a los estudios que hizo la UNAM en el 2004, y ahí se determinó que se hicieron estudios en sangre humana de pobladores de estas zonas y se detectaron alteraciones y riesgos de contraer cáncer, como ya ocurrió con varias personas, sobre todo niñas, niños, niñas y niños. Más adelante nos dice este reportaje que el desarrollo que ahí se plantea es falso. Pues ¿qué desarrollo puede no serlo cuando lo que se trata es de desarrollar las partes materiales? No tanto, para mí el desarrollo es economía, es la cuestión de sacar más provecho del entorno y no el bienestar. Para mí ese es el verdadero desarrollo humanístico. No me gusta hablar de desarrollo, prefiero hablar del bienestar, aunque luego suena bienestar para tu familia. Están los conceptos muy arrastrados, pero a final de cuentas de lo que se trata es de que vivamos mejor, vivamos dignamente, y esa sería una aspiración para esto que le llaman desarrollo los economistas, pero que para algunos otros no es desarrollo, es nada más carreteras, son fábricas, es dinero, no es bienestar, vida digna. Regreso al texto, es que luego me voy con mi rollo. Dice que en esta pista de cuota que quieren hacer, pretenden que 6 municipios poblanos y 2 de Tlaxcala van a ser cruzados por la carretera, entre 10 y 15 mil afectados, y se acusa directamente al mandatario de Puebla, Mario Marín, el gober precioso, que ya se fue, pero fue uno de los impulsores de dicho proyecto. Y también se dijo ahí, de parte del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra de la región de La Malinche, que el Congreso poblano emitió un decreto de utilidad que en su opinión es falso, denunció que en ocasiones lo hacen pasar con carácter de expropiación a fin de presionar y hostigar a los ejidatarios para que cedan sus terrenos a precios desde 3 pesotes por kilómetro cuadrado con fines de urbanización salvaje. Ahí este frente precisó que si bien la administración de Moreno Valle, el actual gobernador, ha retirado a la firma OHL la concesión ilegal y entre ambos hay un juicio en proceso, continúan intentos, a pesar de que hay un juicio en proceso, continúan intentos de compra bajo amenazas de que el ejército mexicano podría desalojar a las personas que no quieran el desarrollo. Bueno, concluye este documento ante los integrantes del comité pericial del Tribunal Permanente de los Pueblos, se concluyó diciendo que señalaron por omisión de acción a dependencias como Profepa, Semarnat, Zagarpa, CESA y autoridades municipales y estatales por vulnerar sus derechos humanos. Queremos vivir tranquilos y ser respetados como pueblos. Pues eso, vivir tranquilos. El desarrollo es una cosa, vivir tranquilos es otra. El desarrollo es córrele para allá, córrele para acá. Gánate un peso y gástatelo. Porque eso es el desarrollo, eso es el desarrollo económico. Ya son 5 de la mañana con 27 minutos. Esto es del campo y de la ciudad. Con este final concluyo con este reportaje basado en la invitación que nos vinieron a hacer aquí para participar en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y a continuación vamos a más musiquita, por favor. Joven Raúl Núñez. 5 de la mañana con prácticamente 32 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad. Y tenemos ya algunas llamadas. Vamos a compartirlas con nuestro auditorio. La profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, nos invita nuevamente a la 16 exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica. Esta será el próximo, ahora sí ya estamos muy cerca, el próximo sábado 23 de noviembre, en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, o Chimalhuacán como se le llama comúnmente. A partir de las 10 de la mañana, y el tema es aves, colorido de la naturaleza. Pide más tiempo para el programa. Gracias por llamar, maestra. Aves, sensontles, pájaros de las mil voces. Y Gilberto Sánchez manda un saludo a los compañeros del Comité de Chicoloapan y de Chalco, de Iztacalco y de la Gustavo Madero. Laura Alicia, Tere, Lina y Virginia, del Comité contra los Altos Cobros de la Luz Eléctrica. Les recuerda que este sábado 25 estarán en las delegaciones de Profeco para que ya resuelvan en cuanto a los altos cobros de luz y cortes de suministro eléctrico, y para que la Profeco no se ponga al lado de la Comisión Federal de Electricidad, vamos todos a protestar. Gracias por la confianza, por llamar. También habría que incluir el asunto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que siguen en la resistencia. Ya son 4 años y la situación sigue igual. Nosotros los usuarios, nadie nos ha cambiado el contrato para recibir el servicio de la luz. Así es de que pues seguimos algunos con esta cuestión administrativa ante Profeco. Así es de que mientras no se resuelva, ahí se va a estar pues empujando para que esto se resuelva, sea que se les recontrate, se les devuelva lo que les fue robado, arrancado a los trabajadores, o sea que se dé algún finiquito este asunto, se tiene que resolver. No podemos, a menos de que se hagan también contratos, nuevos contratos con comisión, es lo que yo opino. Vamos a invitar a los del ESME para que nos expliquen cómo está la cosa. Felipe Gabriel Thierry dice: Marco tiene razón, los problemas ecológicos tienen un culpable y ese es el ser humano. Con tantos experimentos y abusos, hemos cambiado el clima. Saludos a Marco, excelente programa, atinados comentarios, gracias igualmente. Se pone a sus órdenes para los discos. Un fuerte abrazo para el equipo: Marco, Raúl, Sergio, Juan Antonio, Isa y todos los que han pasado por aquí y han participado, han hecho posible que esto sobreviva después de 24 años. Y a propósito de este asunto que también Felipe nos comparte, el día de ayer salió un artículo en la parte de ciencias de la jornada, y está gruesísimo. Es un artículo que a mí me impactó y quise venir a compartirlo aquí. No es un charlatán el que está hablando, es un científico de la Universidad de Hawái y también apoyado por la Universidad de Stanford. Y publicaron un estudio en la revista Nature, en esta que pasan todos los científicos que quieren generar debate mundial científico, misma revista que echó para atrás la denuncia de Ignacio Chapel en su momento, hace ya varios años, contra el maíz transgénico. Bueno, este artículo habla de esta cuestión del cambio climático, de esta globalización. Estamos globalizando unos el dinero, la minoría, entre ellos se lo están globalizando, y otros estamos globalizando el desastre. Es sobre el cambio climático. Este golpeará a los trópicos antes de lo previsto, según un estudio muy reciente, este de la Universidad de Hawái, Stanford, sobre todo de Hawái. Los trópicos albergan altas densidades de vida silvestre y algunos de los grupos humanos más vulnerables. Voy a hacer una síntesis, aunque no es muy largo el artículo, hay partes en donde habla de ya muy específicamente de en qué consistió el estudio de los modelos comparativos, de la computadora y demás, pero a lo que llegaron fue a esto, a que las regiones tropicales experimentarán fuertes cambios del clima en este siglo. Algunas zonas ecuatoriales tendrán variaciones sin precedente ya en las próximas décadas, según un nuevo estudio. Lo estamos viendo. Esto me sonó a lo que acaba de ocurrir, lamentablemente, bueno, primero en México, en chiquito, y en enorme en Filipinas, que se está hablando de miles de personas muertas por un tifón. Y bueno, esto es podría considerarse como parte de este cambio climático. Así es de que estos compas, estos científicos, descubrieron que los trópicos, que albergan altas densidades de vida silvestre, así como algunas de las poblaciones humanas más vulnerables del planeta, serán los primeros en recibir el mayor impacto de los extremos del clima. Me brinco tantitos, me brinco los modelos comparativos. Si las emisiones industriales de gases de efecto invernadero se mantienen a los niveles actuales, algunas regiones tropicales como Jamaica e Indonesia podrían entrar en un nuevo territorio climático ya en la próxima década. No esas dentro de 100 años como se ha venido manejando, están demostrando que puede ya ser un escenario muy cercano, el escenario caótico del cambio climático. Eso es lo que dijeron estos científicos. Uno de ellos es Camilo Mora, de la Universidad de Hawái, y dice que, en promedio, los trópicos experimentarán cambios de clima sin precedente 16 años, por lo menos, antes que el resto del mundo. De 2020 en adelante, ya estamos a la puerta del cambio, del desastre del cambio climático. Ya estamos viviendo este cambio climático provocado por el alto consumo de energía mineral o petrolífera, y eso es lo que está globalizando la estupidez y la contaminación de la madre tierra. Esa es su globalización en términos del desarrollo capitalista, imperial, neoliberal, globalizador. Pero añadieron los científicos que el cambio climático y sus probables efectos en la biodiversidad y las personas es crucial. El estudio del que estamos hablando muestra que ya estamos en esos cambios encima, sostuvo este compa Camilo Mora. Estos resultados no deben ser razón para darnos por vencidos, sino deben alentarnos a reducir emisiones y bajar el ritmo del cambio climático. Eso puede ganar tiempo para las especies, los ecosistemas y nosotros mismos, así como poder adaptarnos a los cambios que se avecinan. O sea que es algo eminente, viene, porque ese es el rumbo que fijó una minoría de la especie humana y que nos está llevando a todos entre las piernas. Bueno, más adelante nos dice, son datos ya también muy serios, el escenario de las de emisiones de efecto de gases de efecto invernadero, que si esto continúa, si en este escenario como el actual continúa, se prevé que, por ejemplo, que Londres se deslizará hacia ese estado climático sin precedente alrededor del 2056, mientras Nairobi, en África, llegará a ese estado sin precedente, Nairobi, en África, en el 36, mientras Bombay, en India, lo estará llegando en el 34, mientras que en Indonesia, en 2020. Yo digo que ya llegó, lo que está ocurriendo ahorita en Filipinas, bueno, es muy cerca, es parte de este proceso de destrucción del equilibrio que ha mantenido la madre tierra durante millones de años, y un puñado de estúpidos seres humanos estamos acabando con ella. Y ya va a concluir, ¿eh? Es un escenario muy feo, muy triste lo que estoy compartiendo, pero más vale que lo tengamos claro y consciente, que somos nosotros y sobre todo quienes tienen los modelos, las propuestas de desarrollo capitalista, los capaces de estar llevándonos a todos a esta situación de catastrófica. Concluye así el reportaje. Este trabajo demuestra que estamos sacando a los ecosistemas del mundo del ambiente en el que evolucionaron y llevándolos hacia condiciones enteramente nuevas, con las cuales tal vez no sean capaces de lidiar los ecosistemas. El equilibrio del ecosistema, cuando se rompe el equilibrio de los ecosistemas, se rompe la cadena alimentaria, trófica, y se rompe el ecosistema, ya deja de serlo, ya no es un ecosistema, sino es una cosa destruida, ya sin vida. Esto lo dijo, a final de cuentas, el señor Caldeira de Stanford, de la Universidad de Stanford. Y concluye diciendo, ocurrirán extinciones. Tal vez algunos ecosistemas lograrán adaptarse, pero en otros, como los arrecifes de coral, es probable que se pierdan no solo especies individuales, sino su integridad completa. Y así concluye este artículo que se publicó en Nature, decía, y que fue consignado en El Independiente, y escrito por Steve Connor. Suena al este de la película esta tremenda de Terminator o algo así. Creo que se llama igual. Bueno, da risa, pero también da miedo el escenario que nos están poniendo enfrente, que estamos ya empezando a vivir, y que si no hacemos nada, la sociedad humana consciente, no el capitalismo, ese le vale gorro la sociedad humana, si podríamos, consciente, insisto, pues redefinir el rumbo, promoviendo agricultura sustentable, que no emita cuestiones al ambiente, bajándole al uso de estos combustibles, usando con prudencia la energía eléctrica, desperdiciando la energía inútilmente. Así es como podríamos ayudar a controlar el cambio climático. Pero como estos no tienen freno, y ya lo estábamos viendo también con lo del Tribunal Permanente de los Pueblos, en México no hay ni siquiera la conciencia de que eso está ocurriendo. Reforma energética, reforma administrativa, reforma fiscal, todo está en función del desarrollo económico de la lana. Les vale gorro a la clase política, la gente y la madre tierra, así es de que pues deberían de pensar en eso, una reforma ecológica, una reforma al sistema de salud, una reforma al sistema de... Bueno, ya la hicieron de la educación, pero a su manera. Lo malo es que si decimos reforma, sí, el rato la jalan para su molino y pues ya terminan de agandallarse lo que queda de la patria mexicana. Bueno, ya fue mucho rollo, es nada más para que contextuar lo que se está viviendo ya en otras partes del mundo, lo que dice la ciencia, lo que estamos viviendo y no sabemos, no podemos interpretar. Y bueno, México está en la cola de muchas de estas pues posturas. Somos el país número 16 en ingresos económicos, en productividad, pero uno de los últimos países en igualdad y en un reparto más equitativo. Ese es México hoy en día. Esa es nuestra patria destrozada por la clase política y el capitalismo brutal. 5:48 y vamos a escuchar más música de Tlaxcala. Por favor, señor Raulito Núñez. Con 50 minutos, escuche usted del campo y de la ciudad. Y le comentaba yo a Canales que pareciera que mandé a hacer la música a propósito del tema del cambio climático, de la injusticia, de la desigualdad que estamos viviendo en México y en el mundo. Y esa música la utilicé para acompañar una cápsula de Eduardo Galeano sobre el asesinato de Emiliano Zapata. Es el asesinato de la madre tierra y de los bípedos humanos que seguimos aquí. Mientras no sea para cultivarla, la estamos parasitando. Bueno, ya son 5:51 y vamos, por favor, Raulito, al semanario por la paz con justicia y dignidad. Iniciamos este semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 6 de noviembre hay inmobiliarias que buscan a toda costa construir un desarrollo en un parque, en un pulmón, en la colonia Reforma Social. Esta inmobiliaria está demandando que autoridades del Distrito Federal modifiquen el uso del suelo en esta zona. Promueve un juicio de amparo. De acuerdo con esto, ya también aquí lo platicaron los afectados. Se defenderá la condición de área verde del sitio, se señala, de parte de la Administración Capitalina. El recurso, este recurso de amparo es diferente al que hicieron hace ya varios años. Van a toda costa sobre el parque. La nota de Gabriela Romero y Rocío González. Acuerdan gobierno y agrupaciones del campo instalar mesas de trabajo. Proponen líderes la creación de un consejo consultivo para regular el mercado. Abordarán precios justos de frijol, maíz y sorgo, así como reorientar presupuesto para este sector, para el sector agrícola. La nota de Fabiola Martínez y Matilde Pérez. Esto que les comentaba hace rato de la gandalle, acaparan 52% del Producto Interno Bruto mexicano, algo así como 200 mil inversionistas de la bolsa. La Bolsa Mexicana de Valores maneja más lana especulativa que la propia productividad. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al terminar el tercer trimestre detentaban una riqueza de más de 8 billones de pesos, 200 mil inversionistas. Este año creció 12% el valor de los activos de estos participantes en el mercado accionario. En los últimos tres años, las cuentas que manejan las casas de bolsa aumentaron 49%. Así es de que si usted no tiene cuentas en la Bolsa Mexicana de Valores, pues seguirá de prángana. La nota de Roberto González Amador. Jueves 7 de noviembre fue detenido un jefe de policía comunitaria en Guerrero. Dice aquí que es de la CRAC PC, pero como ya hay varias CRACs, dice aquí de la coordinadora de la CRAC en Olinalá. Fue detenido y le imputan, entre otros delitos, el delito de terrorismo por demandar la libertad de Nestora Salgado, otra coordinadora de la CRAC, pero allí en Orinela. La nota de Sergio Campo. Denuncian secuestro de un joven de 18 años en San Sebastián Bachajón, Chiapas. Ejidatarios adherentes a la secta Declaración de la Selva Lacandona reportan amenazas, y sobre el chavo, el joven secuestrado, señalan a cuatro responsables de esta acción. Lo tienen incomunicado y piden dinero por su libertad. Ya también ahí la cuestión de los secuestros es una industria nueva, perversa y malévola. La nota de Germán Bellinghausen. La inflación en México es la tercera más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, a la que nos embarcó Salinas hace ya varios años, igual que el Tratado de Libre Comercio, que va a cumplir años también. La OCDE reportó una tasa anual de 3.4, más bien México reportó una tasa anual de inflación de 3.4. Solo estamos abajo de Turquía y de Islandia. Ese es el país de los ricos pobres, la nota de Notimex. Otra más, pero ahora interna. Anuncia Peña Nieto gran reforma al campo para reducir la pobreza. Se buscará que se consuman más productos de origen nacional en el mundo. Qué bueno. Bueno, yo diría que primero en la nación México, soberanía alimentaria, y después en el mundo. Pero bueno, el señor Peña Nieto expuso la estrategia, a esto se le llama estrategia en el campo. Uno, respaldar a los pequeños productores para lograr la elevación de sus rendimientos por hectárea a partir de una mayor certeza jurídica y la transformación del procampo a partir de la productividad e incrementar la disponibilidad de fertilizantes mexicanos. Bueno, esta es una de ellas. Aquí hablamos de la alternativa orgánica, aquí está hablando de la alternativa dominante, que es precisamente la que está provocando el cambio climático. Otras estrategias son facilitar el uso de semillas mejoradas y asegurar la sanidad de los alimentos, incrementar el riego en el país, otorgar mayor crédito y servicios financieros. Dice que actualmente menos de 10% de las unidades productivas tienen acceso a este tipo de recursos. Hay que sincronizar, dice, la oferta y la demanda de productos agropecuarios y dar un moderno marco legal al campo. Se busca una transformación integral del sector rural. Pues qué bueno que se acordaron, porque ya hay varios sexenios que se olvidaron del campo, abandonaron el Estado a sus campesinos. Entonces, Peña Nieto dice, a final de cuentas, se pretende sobre todo incidir de manera tangible y de raíz en la reducción de la pobreza que lamentablemente se vive en el medio rural, así como fortalecer la seguridad alimentaria. Yo digo soberanía, no seguridad, pues seguridad es comprar, si tengo lana, y si no tengo, me molé. Entonces, y lo de semillas mejoradas, eso también llama la atención, porque pues se puede pensar que se está hablando de los transgénicos, de los ojetes. Bueno, la nota de Rosa Elvira Vargas, comentada por mí. El viernes 8 de noviembre volveremos al Zócalo si el plantón no cabe en el Monumento a la Revolución, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Llegaron ese día, el jueves o viernes, más maestros de 5 estados. Es inaceptable la respuesta de Gobernación. El movimiento terminará hasta que se abrogue la reforma, es lo que dicen los compas de la CENTE, en nota de Karina Vilés. Chicomucelo, esta región chapaneca, está bajo el asedio de mineras. Alerta el comité llamado Samuel Ruiz García. Dice que en días pasados el comité documentó que empresarios mineros se introdujeron al ejido Nueva Morelia sin el permiso de las autoridades ejidales de esa comunidad. A lo mejor fueron a pasear. Eso es lo que dice la nota de Germán Melinga. El Plan Nuevo Guerrero, otro, modela otra condición para la entidad, para Guerrero. Anunció que se destinarán 30 mil millonzotes de pesos en el 2014 para esta estrategia. Se va a invertir en infraestructura, proyectos sociales sobre productividad, financiamiento y coordinación de políticas públicas. Estos son los tres ejes en los que se basarán las acciones. Pero destaco aquí en el reportaje que, bueno, se está planteando desarrollo en infraestructura. Dice también en materia de proyectos sociales, van a ser una ciudad mujer en Tlapa, ampliación de escuelas de excelencia. Y en el último eje, el financiamiento y la coordinación de políticas públicas. Bueno, esto es lo que pretende hacer. No creo que a los pobladores del estado les interese mucho una autopista intercostera que conecte de Michoacán hasta Puerto Chiapas, autopista Puebla-Tlapa-Marquelia. Es más bien para meter y sacar materiales, infraestructura, la producción, también, como decía la nota del TPP, para sacar a las niñas, a los niños de sus territorios y llevárselos al norte a buscar nueva vida. Hay que pensar en cómo hacer un plan que realmente beneficie y proporcione vida digna a la sociedad, no nada más a los capitalistas. Así es de que, bueno, el plano Guerrero es lo que dice que va. Vamos a ver si es así y cómo. La nota de Rosa Elvira Vargas. También del pasado viernes 8, la FAO ahora afirma que el maíz transgénico no resuelve demandas de los agricultores, no usa menos agua ni resuelve distribución de alimentos. Es lo que han venido diciendo los que lo promueven aquí en México, incluso algunos científicos, y ahora la FAO les dice que no resuelve la demanda de la mayoría de agricultores, pues es una semilla que no tiene impactos de mayor productividad ni usa menos agua en comparación con las semillas tradicionales. Es lo que dijo la FAO. Por fin se define de esta manera. La nota de Matilde Pérez. El sábado 9 de noviembre, y el indulto al profesor Alberto Patistán no significa justicia, dicen en su pueblo, donde ya lo esperaban hace unos días. Es inocente. Entonces, ¿por qué tuvimos que esperar 13 años para verlo nuevamente libre, si es inocente? Esto no es justicia. Demandan que se investigue a los falsos testigos, y en especial a el ex edil Manuel Gómez Ruiz. No tenemos nada que aplaudir en la liberación de Patistán. Esto no fue justicia. No debió estar preso nunca, si siempre fue inocente. La nota de Germán Bellinghausen. Instan el Barzón y la CIDIOAC al gobierno a reordenar el mercado agropecuario. Productores y consumidores saldrían beneficiados, afirman. Instaron a terminar, dice, la anarquía, hasta en eso se usa el término, la anarquía que prevalece en el mercado, en el cual unas cuantas empresas obtienen las máximas ganancias en perjuicio de productores y consumidores, afirmaron estas organizaciones campesinas. Yo no le llamaría anarquía, le llamaría caos o desigualdad, pero no anarquía. Bueno, hay un problema, un desajuste, un desbarajuste. La nota de Ángeles Cruz Martínez. También ahora del domingo 10 de noviembre, denuncian acoso judicial a una base de apoyo zapatista por cortar un arbolito. La Junta de Buen Gobierno del Futuro, el Camino del Futuro, en el Caracol de la Garrucha, denunció la persecución judicial contra un compita, Alfonso Cruz, base de apoyo, bajo el pretexto de la tala de un árbol chiquito de su propiedad, mientras los verdaderos taladores ilegales gozan de protección oficial. Y afirman, ese árbol fue cortado para para una obra que estaba planteando la Junta de Buen Gobierno. Como pueblos zapatistas, dijo la Junta de Buen Gobierno, defenderemos lo que es nuestro. La nota de Germán Bellinghausen. También el pasado domingo 10 marcharon en Tixla para exigir la liberación de Gonzalo Molina, promotor de la CRAC, PC, de la Casa de Justicia del Paraíso, quien fue a Tixla para demandar la libertad de doña Néstora. Y bueno, es parte de las complicaciones de al interior del sistema de defensa comunitaria, que es admirable lo que se ha hecho ahí, nada más que ya está viendo muchas diferencias, a pesar de lo que consigna Sergio Campo en esta nota. El lunes 10 de noviembre en México, en el tercer peor nivel salarial entre 9 países de América Latina. Estamos en tercer lugar, al menos, pero de abajo para arriba. Mientras en el país aumentó menos de 0.5%, en Chile subió 4.5%. En ese lapso, según la CEPAL y la Comisión Económica para América Latina y la Organización Internacional de Trabajo, OIT, junto a Costa Rica, fueron los únicos entre las naciones analizadas que mostraron bajas entre 2011 y el primer semestre de este año, 2013. Se debilita el dinamismo económico de la región. Afirman, pues, que nos lo pregunten a nosotros, que lo estamos viviendo. La nota de Susana González. El campo está desmantelado. Es el saldo de 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de acuerdo con expertos. La dependencia agroalimentaria creció 42% en ese lapso, en 20 años. En 20 años desmantelaron la productividad. La producción de granos cayó 12 puntos. Y aquí no dice la cantidad de mexicanos que tuvieron que irse al otro lado a buscar chamba porque no podían sobrevivir en su propia nación. El 28 de noviembre de hace 20 años, Salinas de Gortari, cuando era presidente, firmó el Tratado de Libre Comercio. Según él, se terminarían la pobreza, la migración, el desempleo y comenzaría una nueva época de producción de oleaginosas, granos, hortalizas, frutas, productos pecuarios. Incluso México se perfilaría como un gran exportador, y es todo lo contrario. No fue así. Al contrario, somos más dependientes, menos soberanos, expulsamos más gente, más injusto el país. El TLC devastó a nuestro país. La nota de Matilde Pérez. También del pasado lunes 11 de noviembre, se alargarán los tiempos de la lucha, dicen maestros disidentes, quienes definieron un plan de acción para noviembre y diciembre, mientras estaban liberando el circuito del Monumento a la Revolución. A regañadientes, los profesores de la CENTE dejaron las calles aledañas. Todo el día hubo presencia de funcionarios y policías capitalinos. Esto fue iniciando la semana. Las notas de Karina Vilés. Asesinan a dirigente agrario y a su pareja en Coyuca de Benítez. Luis Olivares Enríquez había sido amenazado una semana antes y solicitó medidas cautelares. Participó en manifestación en Aguas Blancas en aquel entonces, junto con lideresa de la OCSS, Rocío Messina, que también fue asesinada, ultimada. Al hermano Luis Olivares, pistoleros lo atacaron en su vivienda, y ya suman 11 los activistas muertos en el estado de Guerrero en este año. La nota de Héctor Briceño y Sergio Campo. Y ya por fin llegamos al día de ayer, martes 12 de noviembre, y se está planteando, anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, la conformación de una nueva central de trabajadores en la que participará, junto con los electricistas, tranviarios, transportistas y otros sindicatos. Esto ocurrirá más bien el 16 de noviembre. Habrá un congreso fundacional, un precongreso fundacional, y el 14 de diciembre será el congreso. Despejan los docentes la totalidad de calles del Monumento de la Revolución, como dije en la nota anterior. Pues esta es una buena noticia, si no resulta con que los líderes se quedan con todo el paquete, como ha sucedido a lo largo de la historia. Hay unos honestos. La nota de Karina Vilés. Denuncia Junta de Buen Gobierno hostigamiento también en el Camino del Futuro, allá en La Garrucha, contra camioneros independientes en Ocosingo. La dirección o directivos de la central transportista y ex diputado están despojando a los compas de vehículos y ordenando arrestos. Incluso el pasado 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, fue detenido un camión de los bases de apoyo zapatistas, que es... Yo creo que a esos es a los que les quieren pegar, a nuestros hermanos zapatistas. La nota de Germán Bellinghausen. Última nota, triste, terrible, de este semanario. Está en marcha una campaña de exterminio de activistas en el estado de Guerrero, advierten organismos no gubernamentales. Fue sepultado el líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, y los compas de esta organización condenan la pasividad del ombudsman. Nos dice que está en Oaxaca, pero nadie se ha podido comunicar con él, dicen. Bueno, la nota es de Héctor Briceño y Sergio Ocampo. Con esta nota, pues, medio guerrista, es como concluimos nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras que repiten este servicio, y en particular a Juan Milagua Tlactoli. ¡Tiahui! Sin maíz no hay país y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Híjole, pues ya son 6 de la mañana con prácticamente 17 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad, obviamente. Y antes de ir a un corte musical, después de la tragedia cotidiana de las noticias, que sí nos tienen informados, a veces bien, a veces mal, pero en general es para decirnos lo malo que está nuestro planeta, lo mal que está nuestro planeta. Vamos con las llamadas entonces. Roberto Santiago Santiago felicita a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad e invita al taller Aprendamos a utilizar los frutos del árbol de olivo. Se imparte en San Lorenzo Chimalhuacán o Chimalhuacán el sábado 16 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Ya, este sábado. Para más información pueden marcar el 58-51-66-47, repito, 58-51-66-47. Lo malo es que hay muy poco olivo aquí en México, excepto en la zona de Tulihualco, o cómo le hacen, a lo mejor ahí en Chimalhuacán, a ver qué nos platica Roberto. O sea, se refiere a la oliva. Al oliva, al aceite de olivo. Este es una planta que trajeron los españoles cuando la invasión y se quedó. Nos gustaron estos frutos, muy sabrosos, por cierto. Más información, repito, 58-51-66-47. Lauro Castillo nos llama de repente, pero siempre puntual. Saludos para todo el equipo de producción del programa. Y su comentario es: ¿de qué desarrollo nos pueden hablar los políticos, solo que sea el desarrollo personal? Porque lo que desarrollan realmente es una traición a su país, haciendo un revisionismo que costó sangre y vida del pueblo que luchó por la soberanía, por su soberanía. Hoy las tales reformas revierten esa intencionalidad patriótica de los buenos mexicanos en el olvido por los congresos y desde luego por los impuestos y por el sistema global. Los logros, ahí está, la medalla de bronce otorgado por los organismos internacionales en materia invertida por logros en México. Ya basta, señores políticos, no son los dueños del futuro de México, no más burlas a los acuerdos con el magisterio, ni las organizaciones sindicales que luchan. Despertemos más de este letargo que nos impone la oficialidad. Despertemos más, sí hay que despertar, y ya despiertos más todavía. Y don Manuel Munguía dice que sindicatos, patrones, empresarios y el gobierno de pacotilla de la actual administración siguen haciéndose patos con su pacto, siguen haciéndose pactos y acuerdos y no dejan de mostrar su incompetencia y origen chicharronero con sus mezquinos intereses. El pueblo no requiere incrementos de salarios, sueldos y pensiones por decreto, sino que se cumpla con la Constitución. El sacrificio ha sido inútil y a millones de mexicanos no les alcanza para comer. China hoy crece al 7% anual, como México lo hacía en los años 70, con su modelo de economía mixta. Ya déjense de estupideces, señores del Congreso, dice Manuel Munguía. El cambio no radica en el reformismo inútil, sino en el cambio de modelo económico, pero ya. No solo existe el sector privado de la economía, también existe un sector social que ha sido olvidado por 30 años. El crecimiento de la economía debe ser apoyado con salarios y sueldos equitativos y pensiones suficientes, y no como lo están haciendo con su represión y regresión para lograr competitividades ficticias que solo benefician unos cuantos, olvidando a la mayoría. Bueno, ese es el pensamiento de don Manuel Munguía. Bueno, el ingeniero Chavarría, saludos a todos. El equipo, el señor Marco, y dice que es cerca de la reforma energética desde el 59. El ingeniero está enseñando a utilizar energías limpias y puede demostrar que son la salvación. Nuestros gobiernos siguen protegiendo los intereses de países neoliberales y presumen que mejoran el cambio climático cuando es lo contrario. Nos recuerda que sigue enseñando a construir calentadores solares de manera gratuita y nos da su teléfono, es el 58 42 02 71. Repito, 58 42 02 71. Alicia Padilla, efectivamente la situación es muy caótica, pero nosotros como pueblo y sociedad podemos hacer más que los políticos, sembrando árboles, construyendo azoteas verdes, no tirando basura en las calles, no fumar, yo diría no solo no fumar, no consumir chatarras y estar atrás de los artículos de consumo y suntuarios, que nada más sirven para usar y tirar. Y sigue, doña Alicia, una serie de situaciones en las cuales podemos colaborar. Lo que nos hace falta es concientización y educación, para lo cual invitamos al taller de educación para la salud integral y nos da el teléfono 5671-3646, repito, 5671-3646. Saludos a todo el equipo del programa. Muchas gracias, Alicia Padilla. El ingeniero Javier Barón aboga por un regreso al campo, o si permanecemos en la ciudad, tratar de rescatar verdes, los espacios verdes, cuidar la naturaleza y aplicar planes como huertos familiares o la hidroponía con los lugares, en los lugares que no sean posibles, como azoteas y demás, coincidiendo con Alicia. Saludos al equipo. Perdón. José Manuel García, de Iztapalapa, dice, haciendo honores a doña Guillermina Bravo, la bruja de la danza, si le llama, un día como hoy hubiera cumplido 93 años, un día como hoy 13, Mazatl. Besalú de Virginia, Besalú Virginia, Virginia, ojo de venado, ojos oscuros mansos son tus ojos, como si fueran los de un venado tierno en cuyo corazón apenas empieza el amor. Así es como me gustas, no como un jaguar echando espuma por la boca cuando gritas, dice Víctor de la, nos manda Juan Manuel de Víctor de la Cruz, poeta zapoteco. Además, José Manuel denuncia que quieren rematar el Cerro de la Estrella. Esta noticia apareció en un periódico Basta que hará una semana, más o menos. Y eso lo quiere llevar a cabo el delegado Jesús Valencia. No puede vender el Cerro de la Estrella, puesto que no es del delegado. ¿Cómo es posible? Si la gente se deja, venden hasta sus calzones, venden los políticos. Si nos dejamos, al rato nos dejan sin esos. Con las manos para taparnos adelante y atrás y ya. Dejé esta llamada al final porque nos llamó Alejandro Olivares Enríquez. Él es hermano del recientemente asesinado Luis Olivares Enríquez, uno de los líderes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Y nos recuerda que ya son 11 los líderes sociales asesinados este año, solo allá en la región. Dijo, pues lo lamentamos mucho y es parte del riesgo de luchar junto con los pobres para mejorar las condiciones de vida. Pues habrá habido algún cacique que no le gustó y lo mandó matar. O algún político también ocurre, así como a la compañera Mesina, 11 los asesinados. Agradece al espacio del campo y de la ciudad la inclusión de esta nota en el programa. No tiene, hermano, nada que agradecer. Este es nuestro trabajo y lo hacemos con gusto y con seriedad, aunque de repente se nos sale uno que otro chascarrillo. Pues que en paz descanse el hermano Luis Olivares Enríquez y los que han precedido, y esperemos que ya no sigan más muertes absurdas. Ya son 6 de la mañana con 27 minutos, esto es del campo y de la ciudad. Ahora sí un corte musical con música de Tlaxcala. No es cierto, ya vamos a cambiar de Tlaxcala porque traigo una vez más, a ver si por fin puedo acabar de transmitir lo que nos dejó Higinio Peláez. Como lo dejo al final, se nos pasa la onda, y desde el aniversario, el segundo aniversario de su fallecimiento, había prometido pasar todo y nada más pasé una. Y ahora vamos a, para recapitular, vamos a la 3, por favor. Y ahorita les digo cómo se llama, es el maestro Higinio Peláez y doña Fide cantando como los andariegos, a ver qué les parece. Es música que no es muy conocida, son canciones, excepto aquí en Del Campo y de la Ciudad, y es la reflexión filosófica, política del maestro Higinio, junto con su esposa, nuestra querida Fidela Vera. Y, por cierto, un saludo a toda la familia, que siguen muy fandangueros. Por favor, señor RR. Y eso es lo que piensa el pueblo, los huevos no se equivocan. ¡Ah, qué bonitas palabras fue el señor presidente! Ojalá que no sea cierto, todo se haga en caliente, no se hagan más millonarios con la hambre del indigente. Yo bien quisiera creerlo, mas no me cabe en el pecho. Desde cuando un funcionario es transparente y hecho, la justicia se ha vendido a quien paga mejor precio. El cáncer que padecemos y que ninguno nos quita es que cada funcionario de su puesto la minita, de donde sacar dinero para una vida bonita. Si no se hacen cuentas claras, subir impuestos en vano. Nos moriremos de ayunos si la deuda no pagamos, porque aún sin asmo, sin fondo, es imposible llenarlo. Otro se cobró la tuna y yo resulte espinado. Otro se gastó la lana que a mí me la han descontado. Cuando cobró mi quincena, de plano salgo quebrado. ¡Justicia! ¡Justicia es lo que pedimos! ¿Hasta cuando, mexicanos, tendremos justicia limpia? Para que nuestros hermanos ya no vivan en posillas, o nos faltan pantalones o productos de gallinas. Si el gobierno cumpliere con lo que le corresponde, que haga cumplir nuestras leyes, que el pueblo ya sabe dónde se esconde tanto ratero, vende patria y presta nombre. Si todo el expulso funcionario devolviera lo robado. Tendríamos para la deuda y hasta para dar prestado, que no hace falta ser mago, solamente ser honrado. No es un yo apuso mi canto, pero sin la invitación a desterrar del gobierno la maldita corrupción. Eso sí que sería un triunfo de nuestra revolución. Si es verdad que somos libres de decir lo que sentimos, dejen que vuele mi canto para cumplir su destino. Al fin que no esté manchado porque sentirse ofendido. Bueno, 6:32 a.m. y como si fuera una gran cosa, solo basta ser honrado, dice Higinio Peláez ahí en esta canción que se llama ¡Ay, qué bonitas palabras! Dijo el señor presidente. Esto lo escribió en el sexenio, todavía estaba el PRI, creo que con Salinas o algo así. Pero se aplica a Salinas, se aplica a Zedillo, a Fox, a el otro señor que huyó, el que se fue con las manos rojas de sangre, y a Peña Nieto. ¡Ay, qué bonitas palabras! Dice, sí. Ahora sí hay un plan para el desarrollo del campo mexicano, para el plan Guerrero nuevo. ¡Uy! Ahora sí, ya la hicimos. Lástima que ya se nos adelantó el maestro Higinio, si no estaría haciendo ya algunas coplas, alguna chilena para los chandos, chirundos y demás personajes de la alta política mexicana, que está en el tercer lugar, pero de abajo para arriba. Bueno, no la política, el salario, peor. Bueno, más llamadas. Juan Alcántara invita a la asamblea de locatarios en el mercado Pensador Mexicano, en el metro Oceanía, a las 18 horas. Y dice, arriba los mercados, abajo los ojetes. Felicidades a Marco y a Sergio por este único programa en el cuadrante que nos concientiza y quiere que México se salve. Gracias, Juan. Pero hay que juntarnos todos los ámbitos de la sociedad, aunque ahora ya no se puede gastar mucho tiempo en asambleas, en reuniones, en marchas. Pues si no trabaja uno, no come, por eso estamos como estamos. Nos tienen así para poder doblegarnos más con las orejas cacas, porque hay que comer. Y luego que los sindicalismos no han perdido fuerza, han perdido la fuerza del anarcosindicalismo mexicano, que pues propiciaba, promovía la hermandad entre los trabajadores, y ahora pues ya no se ve mucho. Uno que otro, como el SME, que ahí siguen resistencia, que se apoyan entre ellos y demás, pero ahí hay sindicatos en donde no mucho, como uno que conozco por ahí, ¿verdad? Bueno, José Luis Hernández dice, este es un magnífico programa que tiene el pueblo para ver la realidad o hacerse realidad. Si fuera cierto lo que dice Peña Nieto, desde hace 93 años seríamos un país de primer mundo. Buscan un pretexto para privatizar y cobran millonadas sin haber cumplido con su trabajo. Felicidades a Marco y a todo el equipo. Señora Ríos, saludos al fiel Marco, escuchando las noticias que no se escuchan en la radio comercial. ¿Por qué permitimos que los diputados hagan leyes contra el pueblo si nosotros somos sus mandantes? Pues justamente. Ellos solo llegan al poder para hacer negocios. Prueba de ello es la reforma energética. Y yo diría que las otras, mi estimada señora Ríos. Hay que apoyar a los maestros, que son los únicos que luchan. Hay que manifestarse en las cámaras. Yo añadiría a algunos grupos campesinos, algunos grupos indígenas que también están luchando, aunque no se vea ni se oiga, porque en los medios pues no se le da mucho lugar a esas, a esa gente que también se organiza y que también son mexicanos y son los que nos dan de comer, los que producen, los que están pues más apachurrados o más obligados a... Si nosotros estamos amolados, los campesinos están peor si no viene un temporal para levantar su maíz, pues ya no lo hicieron y tienen que irse al norte. Esa es la situación, pero también tratan de organizarse. El ejemplo es, pues ahí están las organizaciones en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, que siguen defendiendo sus territorios y sus recursos naturales. Son 6:37 a.m. También nos llamó la señora Cristina Martínez, invita a los usuarios de energía eléctrica a informarse sobre los medidores de la Comisión Federal de Electricidad, para lo cual hay que entrar a la página Medidor Cáncer, que se encuentra en cualquier buscador de internet. Lo voy a buscar a ver si... Hoy te lo busco a ver. Felicidades por el programa, queremos una hora más. Gracias, Cristina. Eusebia Álvarez Tobar invita al comedor comunitario Licenciada Digna Ochoa, ubicado cerca del kinder de la colonia Iztaccíhuatl. Abrimos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. y está abierto de lunes a viernes. La invitación a todos los que les quede cerca, y el precio de la comida es de 15 pesotes en la colonia Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl. Felicita el programa, Marco, a todos, pide más tiempo para él, para el programa, y ya son 6:38 a.m. Vamos a escuchar otra pieza del maestro Higinio Peláez y después nos vamos a ir a... Ya vamos a agarrarla al menos los miércoles para también estar revolteando la tortilla de las patas arriba, a ver si logramos que se pongan en su lugar las patas de Eduardo Galeano, pero antes vamos a la a estos cantos de Higinio Peláez. Esto es el proyecto del maestro Higinio, a ver qué les parece. Vamos a escucharlo. Que el mundo maltrecho cada día resulta peor. He tratado este proyecto y les pido su opinión, ya que todos nos quejamos de este caótico mal. Vamos a cambiar lo inútil por algo más funcional. Automóviles de lujo por tractores pa' chambear, albercas de residencia por prendas para regar, yates de funcionarios por barcos para pescar, centros de vicios de iglesias por escuelas pa' estudiar. Caballos de carrera por bueyes para labrar, a mujeres de influyentes por mujeres de verdad, repartir los latifundios pero con honestidad, y a los pseudos deportistas ponerlos a trabajar. Que a los presuntos tapados se les haga ocultación, y que ya no pisoteen a nuestra constitución. Que a los guardianes del orden se les dé un sueldo mejor, para que ya no extorsionen a la infeliz población. informativo y hace el corte como tal, olvidando a la barriada y difundiendo la verdad. Que ya dejen las empresas de retacar su moral, humanizando el incierto y racístico jornal. Que se decomise todo lo robado a la nación para pagar la alarmante y enorme deuda exterior, saneando esta mini parte de la maxi corrupción. Esta sí que aliviaría los males de la nación. Que se devuelva lo robado a la nación, con eso se aliviaría esta situación que estamos viviendo. Bueno, fuera, ¿no? Pero, como quien dice, uca uca, el que se lo encuentra se lo emboruca y ya no lo regresan, ya parece. De hecho, muchos políticos ya son profesionales en eso que hacen. Es lo malo del país. Pero lo bueno es que hay músicos, hay artistas, hay gente digna, humilde, pero honesta, decente, no corrupta en México, y esa es la gente que va a construir el México del futuro, porque este que estamos viviendo va a estar mal en peor. Ya la rebatinga por el IFE, la rebatinga por los gobiernos, por el poder, ¡ay, nanita!, hasta se pone el pelo erizo. Ya son 6:43 y me apuro porque vamos a escuchar una cápsula del maestro Patas Arriba. Ya sabemos quién es. Olga Flores, preguntando por el teléfono del ingeniero Chavarría, pero pues lo pasamos todos los días. Ahorita se lo doy, no, lo tengo aquí en la mano, no me acuerdo de él. Gregorio Díaz respalda una carta de Eduardo Cervantes que salió en La Jornada para que no se recorte el presupuesto de Radioeducación. Un buen compañero, don Lalo Cervantes, también del sindicato de aquí de Radioeducación. Y sí, ahí habla para evitar el recorte. Estaría muy bien que así fuera. Y que apoyaran más, que apoyaran a todos los trabajadores, no nada más a los sindicalizados, sino habemos algunos que tenemos muchos años, ya estaríamos jubilándonos si nos hubieran en su momento hecho justicia por el trabajo que hacemos. Pero bueno, no vamos a meternos en eso, seguimos en el compromiso y lo seguiremos haciendo de este espacio horizontal y popular. Raúl Palacios dice, la cosecha de maíz se celebrará allá en Tláhuac, en San Pedro Tláhuac, el día 24 de noviembre. Esto será la reunión entre las calles Ramón Corona y Ramón Corona y San Rafael Atlisco, en la colonia Cecilia, Santa Cecilia, a 5 cuadras del metro Tláhuac. La cosecha en Tláhuac se iniciará a las 10 de la mañana. Cada año nos llaman, nos invitan a nuestro querido y participativo auditorio, y los que han ido están muy contentos, lo puedo garantizar. Gracias, Raúl Palacios, saludos a Tláhuac. Y la pregunta de Olga Flores, el teléfono del ingeniero Chavarría, que repetimos hasta el cansancio, es el 58-42-02-71. 58-42-02-71 para mayor información, ingeniero Chavarría. 6:46, y ahora sí vamos a escuchar al maestrísimo Eduardo Galeano, en los textos de Eduardo Galeano, en mi aguardientosa voz. Patas arriba.

A mí me tocó conocerla cuando era una, casi una bebé, y siempre muy altiva, muy digna muchachita. Me acuerdo una vez que vino aquí, la entrevisté y leí un poema, creo que El pájaro de las 400 voces, algo así. Y yo le dije, hombres necios, ¿qué acusáis? Y empezó. Se aventó la Sor Juana Inés de la Cruz. Y tenía 6 años. Hay una foto por ahí muy bonita. Un abrazo de todo el equipo con todo el corazón, Paula Rita. Y ojalá que no te pase lo que a los niños de Eduardo Galeano. Gloria Albarrán manifiesta su repudio a las reformas y a los legisladores que las aprobaron. Concuerda con la maestra Alicia Padilla acerca de los cruces de salud integral. Además de recuperar las áreas verdes, no hay que consumir comida chatarra y esas cosas. Andrés Fonseca, de Tecámac, felicita a la ciudadanía por tener una programación como la de radioeducación. Propone ser apoyo en los horarios en los que no hay quien atienda los teléfonos de radio o llevando café. Una invitación para los ciudadanos, queremos ser parte de radioeducación. Mi reconocimiento a Marco y a Sergio por madrugar por nosotros. Pues al contrario, el reconocimiento es nuestro por la fidelidad de este amable auditorio. Y te vamos a tomar la palabra porque, bueno, ahorita está Juan Antonio Vázquez e Isa Argüello, pero de repente también se cansan. Ellos vienen gratis, vienen a hacer trabajo social con el programa, y lo cual reconocemos. Y bueno, si te apuntas, en su momento te andaremos llamando por teléfono, pero para venir del Tecámac a las 4 de la mañana necesitas salir a las 3 de allá. Pero agradecemos la intención. Felicita a la ciudadanía por tener una programación como la de radioeducación. Pues ya son 6:58 y cacho, y es hora de decir hasta Moxlatzingo. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Participamos en él Raúl Núñez y el señor RR en las cuestiones técnicas, Sergio Canales en la asistencia de producción, en los teléfonos, solidariamente, como lo dije anteriormente, con Antonio Vázquez, Isabel Isa Argüello, y en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todo este equipo le desea que su sol sea brillante, que tenga un buen día, Inclanesti Intonatio, y pues como siempre solemos concluir este programa recordando que hay que decir no a los ojetes, amo quinequis es íntlico, que cocolisti, no queremos ese maíz enfermo. Tiagui, vámonos recio.